salta el cerco, que es momento de andar fresco, suelto. Vas a tener que poner el cuerpo en acción y dejar la cabeza afuera. Estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele. No te duele más, no te duele, no te duele más. Vas a tener que poner el cuerpo en acción y dejar la cabeza afuera. Estoy seguro que me vas a venir a visitar y me vas a contar que ya no te duele. No te duele más, no te duele, no te duele más. No nos duele, no nos duele más, no nos duele. No nos duele más. Un expectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¡Qué mañana rara! Bueno, el portón ya está abierto, así que ya estamos todos por aquí dentro del entorno natural de la mañana rara. Sonando por Radio Roja, por la 90.1, desde Casa Grande, o tal vez lo estás escuchando un poco más tarde en la Radio Panamericana, en la frecuencia modulada del 103.7, desde los estudios centrales de la cooperativa Yamcay, en el barrio Panamericano de Huerta Grande. Sea donde estuvieres, seas, sos, bienvenido, bienvenida a esta, a este espacio de compartida, de un rato mañanero para derivarnos en algunas músicas, perdernos por la agenda cultural del Valle de Punilla, escucharnos algunas letras, algunas cuestiones, algunos pensamientos cruzados, ideas, construcciones, de todo un poco para mover un poco el avispero durante la mañana, que nos quede andando alguna idea ahí, que no nos confunda mucho si es que estamos en pleno laburo, en concentraciones, pero sí la idea es hacernos un poco de compañía. Bueno, en este 9 de octubre, de todas las cosas que iremos repasando, que siempre tratamos de enganchar con las efemérides, con los nacimientos, las muertes, el aniversario de alguna cuestión, que ya se irá colando durante el programa, me quedé con que es un día muy especial porque es el Día Mundial del Correo. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la Unión Postal Universal, el 9 de octubre de 1874, que permitió agilizar y mejorar las comunicaciones en buena parte del mundo. Bueno, me quedé colgado, estuve buscando algunas cuestiones que hagan a la desaparición, viste que también siempre se dice la desaparición del correo, o cuando avanza la tecnología, que muere la radio con la tele, que muere la tele con la internet, que muere el correo con los correos electrónicos, con la mensajería instantánea. Bueno, se me dio más por el lado de las cartas. Y aquí vamos a compartir la voz de la señora María Zúñiga, que se ocupa del viejo arte de las cartas. Atención. El moribundo arte de escribir cartas. Si bien es cierto que no toda carta es un arte, vale considerar cuánto nos hemos alejado de las palabras para la comunicación escrita interpersonal. Hace unos días escribí una carta manuscrita a una amiga lejana. No quise enviar un email o un mensaje electrónico. Quise sentir una vez más el papel bajo la pluma, dibujar los caracteres más claros y legibles que pude, releer lo escrito y seguir añadiendo frases y periodos. Una escritura demorada, lenta, pausada, reflexiva. Al terminar sentí una especie de nostalgia. Hacía décadas que no mandaba una carta por correo postal. Hace décadas que no recibo una. La era digital nos ha precipitado en la comunicación instantánea, que utiliza códigos que reducen las expresiones a un emoticón, por ejemplo, o a una serie de letras que significan toda una frase. Las palabras han perdido peso en ese sistema. En cambio, las cartas en papel tienen un valor físico. No es solo un texto que se transmite, sino un elemento material que ha sido forjado por las manos de una persona y llega a las manos de otra. La tradición epistolar ha tenido periodos muy venturosos. Gracias a las cartas conservadas y publicadas después, podemos conocer el mundo cotidiano, íntimo, de autores como, por citar solo una breve lista, Anaïs Nin, Virginia Woolf, Kafka, Joyce, Yeats o Ítalo Calvino. Cito, una carta te hace sentir inmortal porque es solo la mente del amigo sin su cuerpo, escribió Emily Dickinson. Revivamos el género, escribamos cartas. En lo personal, me encantaría recibir una. Caballero en edad de merecer, con un pelo de tonto, cuatro canas, el pasado resuelto y muchas ganas, ya sabe usted de qué. Informal, ilustrado, manejable, más amigo de gata que de perros, con dos úlceras y una inexplicable mala salud de hierro. Solicita con fines poco serios, señora aficionada al adulterio, oh señorita entre 15 y 40. Si no los aparenta, las cartas a República Española, hoy avenida Juan Carlos I, con foto que prefiero, de cuerpo entero y sola, a vuelta de correo, ir a la mía, con traje gris y más chulo que un ocho, porque la tengo, ¿cómo le diría? Más larga que Pinocho. Se aceptan feministas sin pancarta, cursis enamoradas del amor, o pesimistas hartas de estar hartas de decirme que no. Igual me da mujer de mala nota, que especialista en Borges o Lacan, si no viene tocándome con Juan Salvador las pelotas. Dispuesto a todo, incluso a defraudarte, alérgico al deporte y al reloj, con un precoz talento para el arte de la eyaculación. Las cartas a calle Melancolía, Voy travesía al pared del manzano. Con dos fotografías del último verano. A vuelta de correo irá la mía, donde aunque flaco y pálido destaco por tenerla más larga todavía. Que un lunes sin tabaco. ¡Anímense, monjitas de clausura! ¡Absténganse, fanáticas y abstemias! La pasión con controles de alcoholemia no me la pone dura. Podrán buscarse amantes de ocasión cuando la decadencia lo aconseje, que traiga referencias y se deje ganar al dominó. A las interesadas aseguro máxima indiscreción, ninguna prisa, buena conversación, besos con risas y noches sin futuro. Cartas al bulevar del mal vivir, también llamado de los sueños rotos. Adjunte un par de fotos de frente y de perfil. A vuelta de correo irá la mía, con pose de poeta parnasiano, ufano de tenerla todavía más larga que Tirano, más larga que Tirano, más larga que Tirano. ¡Qué mañana rara! CPR, Centro de Producciones Radiofónicas, presenta Una Carta, Una Historia. Día Mundial del Correo Postal. El 9 de octubre de 1874 fue fundada la Unión Postal Universal. Fue en Tokio, en 1969, cuando se estableció este día por el Tratado de Berna, que afianzó la organización y mejoramiento de los servicios postales. Quizás hoy en día, con el correo electrónico y las distintas redes sociales, mandar una carta nos parezca obsoleto. Sin embargo, durante mucho tiempo fue el único medio de comunicación del ser humano para largas distancias. ¿Por qué se llama correo? Porque en un principio las cartas eran llevadas por corredores que en escalas llevaban los mensajes. A lo largo de la historia, el correo desempeñó un papel importante en diversos acontecimientos. Además, las cartas de amor nunca han dejado de mandarse. Incluso se les ha dado otro uso, como la educación a distancia. Y no solo se envían cartas, también viajan tarjetas, documentos, libros, folletos, fotos y hasta regalos. Actualmente existen 700.000 puntos de venta en todo el mundo y trabaja más de 6 millones de empleados en el servicio de correo. Los egipcios fueron los primeros que usaron un sistema organizado. Comenzaron 2.400 años antes de Cristo. Los faraones lo utilizaban para difundir sus decretos en todo su territorio. En Sudamérica, los mensajeros incas se turnaban para llevar las noticias. Las cartas no siempre tuvieron la apariencia de hoy en día. En la época greco-romana, se escribían con tinta en hojas de papiro que se enrollaban y ataban con cordones. La aparición del ferrocarril entre 1840 y 1850 revolucionó la distribución de la correspondencia. El palomar de las cartas abre su imposible vuelo desde las trémulas mesas donde se apoya el recuerdo, la gravedad de la ausencia, el corazón, el silencio. Oigo un latido de cartas navegando hacia su centro, donde voy con las mujeres y con los hombres me encuentro, malheridos por la ausencia, desgastados por el tiempo. Cartas, relaciones, cartas, tarjetas postales, sueños, fragmentos de la ternura proyectados en el cielo, lanzados de sangre a sangre y de deseo a deseo. Fragmento de carta de Miguel Hernández. Y así esta carta se termina, sin ninguna tristeza. Están firmes mis pies sobre la tierra, mi mano escribe esta carta en el camino. Y en medio de la vida estaré siempre junto al amigo, frente al enemigo, con tu nombre en la boca y un beso que jamás se apartó de la tuya. Fragmento de carta en el camino de Pablo Neruda. CPR Radiofónicas presentó Una carta, una historia. Día Mundial del Correo Postal. www.cpr.org.ar. Si deseas escribirnos una carta, puedes hacerlo a Talcahuano 256, segundo piso, Buenos Aires, Argentina. ¿Qué tema este, che? El de las cartas. Y qué diferencias también hay en distintas cartas, ¿no? Es algo a veces que me parece que quedó más en lo intrapersonal, en alguna instancia de profundidad, incluso dentro de los vínculos. Qué extraño recibir una carta. Yo no recibo una hace bastante. Y tampoco he mandado. Pero pensaba también en las históricas cartas, ¿no? Porque ha habido grandes escritores o científicos en los que se han compilado sus cartas, que eran verdaderas obras de arte, de la estructura, incluso hasta, no sé, Groucho Marx también tiene todo un libro de cartas que recopilaron sus familiares, que eran hilarantes, tan graciosas como sus guiones o sus chistes. Nada, se me fue la cabeza para cualquier lado con las cartas. Pero asociando a esto de repasar un poco la efeméride, acá se nos mezclan dos temas. Porque un 9 de octubre también se nos iba Ernesto Che Guevara. Y fíjate la carta que le deja a los hijos. Así, te la tiro sin introducción más larga que esta. Carta del Che, que ya se había ido a Bolivia y dejó un par de cartas. Una de ellas dirigida a sus pequeños. Querido Sildita, Aleidita, Camilo, Celia y Ernesto, si alguna vez tienen que leer esta carta,

andante de un alma que no morirá jamás. Nunca se apague la llama, el pueblo te extraña. Comandante de un alma que no morirá jamás. Que el pueblo te extraña. Comandante de un alma que no morirá jamás. Comandante de un alma que no morirá jamás. Che, che, che. ¡Qué rara! Che. ¡Qué mañana rara! Todas las mañanas con el pie izquierdo. Reiniciando sistema. Combustible sensorial para el arranque. Reiniciando sistema. Armado matutino de sentidos. Thank you. estamos totalmente en las profundidades de este segundo tramo de La Mañana Rara, por la radio, por La Roja, por La Pana, y acaba de pasar el tema Mariachi is Home, que pertenece al Instituto Mexicano del Sonido, un megabandón mexicano que está cumpliendo algo así como 20 años y está metido en de todo, porque lo que acabamos de escuchar justamente en ese universo instrumental que nos propone nuestra transición entre horas, bueno, se trata de una banda de sonido de una película, que la tengo por acá. La película se llama Going Varsity in Mariachi, y la banda de sonido está a cargo, la banda de sonido de, digamos, de armar partitura de banda original. No es que le toman algunas canciones de su producción para la película, sino que se pusieron a componer los muchachos del Instituto Mexicano del Sonido, que en realidad está todo representado en una figura musical muy importante de la escena mexicana, y es Camilo Lara, un tipo que ha estado cumpliendo un poco todos los roles de la producción musical, para después de, no sé, de producirle a otros, después de armar grandes cosas, dedicarse un poco a sus propios proyectos y a sus músicas, y bueno, como te cuento, está cumpliendo 20 años, hay grandes discos del Instituto Mexicano del Sonido, y los vamos a escuchar a este Camilo Lara, un crack, un campeón, en una entrevista para conocerle un poco su linda cabecita, y también después ahí nos perdemos un poco entre las músicas de esta gloriosa banda mexicana. Con más respeto y bien dicho, el Instituto Mexicano del Sonido. Son sicarios, muérdete la lengua que hay 30 muertos en Veracruz. Es todo un placer y orgullo saber que el turno es tuyo, que quizás mañana ya no llegues vivo a tu casa. México, México, México, México, México, es México. Rojo tu sangre, estado fallido campeón, orgullosos patios traseros, al sonoro rugir del cañón, y se siembre con tus manos la hierba, al al sonoro rugir del cañón. Y se siembre con tus manos la hierba al sonoro rugir del cañón. México, México, México, México. Es México, México. ¿Cuándo fue cuando te diste cuenta de que amabas la música tanto para dedicarte a ella? O sea, como que tú has visto muchas etapas de lo que me he ido reinventando, ¿no? Igual es loco porque como que desde chiquito sabía que iba a hacer algo con la música. O sea, hace como que no lo había interiorizado hasta que empecé a trabajar en este disco. Y dije, pues sí, la primera vez que empecé a saber como de la industria de la música, de la música, todo fue en la cocina de mi casa, porque en algún momento la casa de mis papás se volvió el ensayo de todo el rock en español. Entonces en la cocina de mi casa estaba Saúl de Caifanes, los de Neón, los de Maldita, Bonnie, los Enemigos del Silencio. Entonces como que yo creo que inconscientemente dije, eso es lo que tengo que hacer, o sea, tengo que enfocar todo lo que toda mi energía en la música. Y supongo que en todos estos años he ido como tocando un lado u otro, coqueteando más con, de repente he sido más ejecutivo de música, luego he sido más productor, luego he sido más artista, y un poco como la idea de este disco pues era como contar ese viaje, ¿no? Que son muchos años de cuando, un poco el inicio de ese disco es cuando empiezo a hacer música, yo más allá de remixes o de cosas que había empezado a hacer, empiezo a hacer música, y mi primera chamba de música es hacer Y Tu Mamá También con Cuarón. Estaba muy, muy bebé y estaba muy chiquillo, y fue lo primero que me tocó hacer. Entonces como que han sido 20 años de pues de un viaje muy, muy loco, y te digo, con muchos sombreros, ¿no? Literal. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. Pero hay una parte que yo admiro muchísimo, y es como esta apertura, y me, o sea, como que muchas veces me pregunto cómo funciona su cerebro, ¿no? Cómo está configurado el cerebro justo en este tema de exploración musical, de géneros, y encontrar justo como el aporte o la suma de algo en lugares que muchas veces pueden estar, pueden ser desconocidos, olvidados, lejanos, perseguidos, menospreciados, etcétera, y tú has como logrado ver ahí algo, ¿no? Y incorporarlo, traerlo, conocerlo. Es una parte que siempre he querido preguntarte, o sea, porque no cuenta, va desde este criterio. Desde que eras ejecutivo de una disquera, como poder detectar hasta ahora, justo en colaboraciones o remixes o producciones o películas o series, no decir no. Sí, la verdad sí, es un poco como que siempre ha sido un poco mi mantra de trabajo, siempre ha sido un poco trabajo comunidad. O sea, sí creo que todo lo que he hecho tiene que ver con de dónde soy, quién soy, dónde he vivido, qué chistes personales, por qué soy quien soy a través de dónde vivo. Y en ese sentido, pues la música ha sido súper importante. Empecé coleccionando discos y empecé a samplear porque tenía samples que decía, es que la gente tiene que oír esto, que he estado abandonado. Y lo voy a hacer, y empezó como una cosa ahí, como un ejercicio que no necesariamente lo pensaba como algo musical, era más bien como collage, y así fue como encontrando mi lugar en la vida, que eran como cosas que tenían que ver con mi modo de vida, y ahí descubrí la cumbia, el cha-cha-cha, el danzón, el mambo, y algunas cosas, como que a través de explorarlas y de trabajarlas y hacerlas, pasaron, ¿no? De me acuerdo pinchar en los primeros raves música cumbia o eso, y me tiraban botellas de agua, ni siquiera de alcohol, porque ni siquiera tomaban alcohol en los raves, me tiraban botellas de agua, y como que decía, gusta, o sea, a mí verdaderamente me gusta la cumbia, ¿no? Y tuvo que vivir un momento, muchos años, como de picar piedra para que hoy fuera una realidad. Y tal vez decir eso hoy en día pues, suena como absurdo, de la cumbia como algo marginal, pero era marginal. Azules para mí es como de las grandes bandas que había en mi país, y así como me gusta los Beat Boys o me gusta De La Soul, pues también tenía Los Ángeles Azules como en ese nivel. Y un día tocamos en el Pasagüero, que era un lugar chiquito, no sé si sigue existiendo, no, parece que sí, pero en el Pasagüero, lugar para 400, 300 personas, tocamos Norte, Los Ángeles Azules y yo. En el camerino nos juntamos con Los Ángeles Azules y les decía, oigan, ¿por qué no hacemos algo para trabajar con su música y que tenga que ver con lo que estamos haciendo Nordic, lo que estoy haciendo yo? Creo que hasta Kinky había estado tocando en DJ y estaba ahí hacer eso y así. Y sí, lo contamos y de ahí salió la primera idea de hacer un disco que tuviera más que ver con los rockeros que con los cumbieros. Y siento que fue una buena amalgama, porque como que conectó con una generación que no tenía tantos prejuicios como el resto de la gente tenía, y creo que finalmente pasó lo que tenía que pasar. Los Ángeles Azules se volvieron uno de los iconos tesoros nacionales de nuestro país. Que tienen el reconocimiento que debían, sí, y creo que mucho de eso ha sido como esa pelea de tratar de entender que nuestra cultura sigue viva, es súper interesante, nos conforma. No te define la cultura de un país, pero sí que es parte, pero sí es parte de tu ADN, ¿no? Ahí está, para bien o para mal, en cosas buenas, en cosas terribles, pero ahí está, y creo que mucho de mi exploración pues, ha sido eso, ¿no? Encontrar esa cosa que me define. Y justo ahora, de unos años para acá, como ver esta nueva generación de músicos que ya no tienen esta cosa, como esta barrera en contra de la música mexicana, como Santa Fe Clan, o como el Malafé, o como el Alemán, o como artistas que están haciendo otra cosa y que tienen muy interiorizado que son mexicanos y que tienen raíces y eso. Pues ha sido muy interesante y siento que finalmente le dio la vuelta de las cosas que siempre peleé, que en algún momento cuando más oscuro se veía es que iba a amanecer, y creo que estos artistas están finalmente entendiendo que pues eso es parte de quiénes somos y de nuestra raíz, y los hace más emocionantes y más divertidos y con una personalidad única, ¿no? Diles que no me mate. Así diles. Así diles. Ellos son inocentes. Diles que son inocentes. Son inocentes. Hablamos justo de dominar instrumentos y demás, pero al final del día el lenguaje, las rimas, las referencias, ¿no? Viene también esta otra parte de conocimiento que está ahí. ¿Cómo también empiezas a explorarlo y de alguna otra manera a jugar con todas esas palabras y conceptos para crear las letras? Bueno, originalmente mi plan maestro de vida era hacer estudiar literatura y dedicarme a escribir. Toda mi primera, de los 14 a los 18 años, publiqué en revistas, en toda clase de revistas de música, publiqué en Reforma, tenía una columna en las semanal. En fin, como que sí, mi vida iba enfocada a ser escritor. No pasó. por suerte, porque no, tal vez no era el mejor escritor. Pero sí me ayudó como a entender que luego cuando empecé a hacer música, pues sí, había que, como que una letra inteligente ayuda mucho a una canción. Y siempre traté de tener una combinación en que mi música tuviera un poco de protesta en un lado, o que tuviera algo que pudiera decir. Y que no solamente fuera música de baile, ¿no? Me encanta la música de baile y me encanta más la música de baile que se queja, ¿no? Como me encanta The Clash, me gusta el KLF, me gusta Mano Negra, estos grupos que tenían mucho que decir, pero además te hacían bailar. y siempre ha sido como misión, y siempre como que me siento en medio de qué prefiero, decir una buena letra o hacer una rola bailable. Para hablar en las rolas, aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas con vocablo catado. Zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Para tu micrófono y vete a tu casa. Vete a ver los Simpsons hasta la madrugada. Oíte unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza para dormir con agrura. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. Que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio y Arto, Selena, da igual. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Se ha vuelto un arma de moda. Ves que una cosa te lleva a la otra. Bueno, lo cierto es que estuvimos disfrutando al Instituto Mexicano del Sonido, que está cumpliendo 20 años. Nos escuchamos a su cerebro, su alma mater, en una hermosa entrevista que nos robamos unos fragmentitos en los de él, hablando de la música, de sus caminos, de cómo, bueno, se ha ido a explorar por el deseo y terminó en lugares donde no se lo esperaba, y ha podido mezclar este recorrido previo como productor y estar del otro lado del mostrador, para después hacer volar todo esto. Bueno, anda de festejos, anda de presentaciones, de temas que los hizo en compu, los hizo en discos, en los, digamos, vienen de las maquinolas y los remixes, y ahora a la hora de este aniversario número 20 y de hacer shows y todo, se ha tenido que poner a preparar y a una tocada en vivo de esto, que tal vez en sus años originales y de lanzamiento ni lo tuvo. Bueno, disfrutamos un montón entonces al Instituto Mexicano del Sonido, recorriendo un poco esta entrevista y algunos superclásicos, como el último que acabamos de escuchar es, por supuesto, El Micrófono, tal como lo indica su nombre, pero también escuchamos el tema Juan Rulfo, también escuchamos el megaclásico Cumbia, allí cuando la entrevista profundizaba en ese acercamiento que terminó revalorizando la cumbia y enfocándolo también en que se tenía que ir para el rock, pero habiendo pasado de la mejor manera ese tramo y esa unión de estilos musicales y géneros que parecen haberse reencontrado. Y bueno, y abríamos todo con esta última banda de sonido que a la que le pusieron cabeza, desde el Instituto Mexicano del Sonido, así que bueno, andan en mil. También algunas cositas ahí en Coco, apariciones ahí, medio homenajeado el tipo en la película Coco, ahí como hay un DJ en un momento, y bueno, y es él, el dibujo de él. Impresionante. Quedan para que te lo anotes por ahí y para que después le sigas la pista. Nosotros nos vamos con el último, para cerrar con todo y en esta disociación que tenía entre hacer bailar, en decir algo. Bueno, acá fíjate cómo la evocación está al Mirando a las Muchachas, el nombre del siguiente tema y con el que cerramos este repaso por el Instituto Mexicano del Sonido. Mirando a las muchachas, mirando a las muchachas. Mañana Rara. Miren, me voy como arrimando el portón, como quien invita a la gente a retirarse. No es el caso, no. Se nos va acabando el tiempo, eso es lo que pasa. Pero fíjense que hoy vamos a estar hasta el último minuto compartiendo de nuestro arcón de materiales pensados para hoy, y también un poco en relación, siempre jugando con lo que pasa en el día, se celebra cuestiones. Hoy te dijimos que teníamos varias asociaciones para hacer, y una es que también hoy 9 saludamos a todos los guardaparques nacionales en su día. Se celebra en esta fecha en recuerdo de la creación de la ex Dirección de Parques Nacionales, actual Administración de Parques Nacionales, y de las dos primeras áreas naturales protegidas en la República Argentina, el 9 de octubre del 34. A propósito de esto, bueno, decir guardaparque, se me viene siempre el Vaquerías, ir hasta allá y escuchar a quien hay que escuchar. Bueno, La Pana, la Panamericana, en el último año o el otro, estuvo así concursando por unos fondos para una serie de documentales acerca de la soberanía. Lo entremezcló con la soberanía y el territorio y las cuestiones que pasan por acá, y capitaneado por la Juli y Belén, se encaró una serie de micro documentales sobre distintas cuestiones ligadas a lo que se entiende por soberanía. Uno de esos capítulos tiene que ver con el guardaparque de El Vaquerías como protagonista en estas palabras. Así que con eso enfilamos el cierre, y allá por el final también vamos a escuchar un poquito a Leno, que también hoy estamos de aniversarios. Les dejamos un abrazo muy grande, por supuesto un saludo a todos los guardaparques y a todos ustedes, que tengan la mejor jornada posible. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces, y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Esta es una producción de Radio Panamericana, FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Punilla, hablemos de soberanía. Estamos recorriendo el Valle de Punilla. Somos Belén y Julieta, comunicadoras itinerantes, y queremos contarte que en este territorio se tejen saberes y prácticas soberanas. Creemos que es posible pensar en una soberanía popular, desde las experiencias de organización y lucha que hoy atraviesan a nuestro valle. Pero, ¿qué es la soberanía? La soberanía es la independencia y la libertad de los pueblos para tomar decisiones, crear sus propias reglas y generar una identidad común. Punilla, hablemos de soberanía. En este capítulo hablamos de soberanía ambiental y viajamos a Valle Hermoso a conocer la Reserva Natural Vaquerías. Entrevistamos al primer guardaparque que tuvo esta reserva desde que fue implementado el Plan de Manejo de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2010, Joaquín Piedrabuena. Lo escuchamos definiendo cuál es para él el principal rol de un guardaparque de reserva natural. Dentro de la Reserva Natural Vaquería yo cumplo el rol de guardaparque. Trabajo con otro guardaparque que está full time trabajando conmigo. También hay un tercer guardaparque que viene los fines de semana. Bueno, el rol es enorme, o las funciones, digamos, del guardaparque son muy amplias y diversas. Yo en general suelo resumirla como en tres grupos de actividades. En primer lugar, la que la mayor parte de la gente de algún modo nos relaciona, que es la que tiene que ver con el control y vigilancia. Otra de las funciones que considero que son importantes es la asistencia a la investigación, es decir, las áreas protegidas, mucho más esta que está dentro de, que es propiedad de la universidad, muchas veces nos visitan investigadores para hacer trabajo de investigación, para generar conocimiento, y quién mejor que nosotros, que somos quienes estamos acá en el territorio, para mostrarles los lugares donde están, no sé, cada bicho, cada planta, cada cosa que quieran venir a estudiar. Y bueno, el tercero que yo destaco, tal vez uno de los más importantes, pero ya más por mi perfil, no digo que sea el más importante de los guardaparques, pero sí, por ahí más por mi perfil, tiene que ver con nuestro rol como educadores ambientales, digamos, como agentes de cambio, digamos, en los territorios. En eso yo me ubico como alguien que me parece que, digamos, somos profesionales que tenemos mucho poder en el territorio para poder, bueno, llegar a las personas con, bueno, con mensajes que tengan que ver con la conservación. Vaquerías es una de las escasas zonas protegidas a nivel nacional con un ecosistema del Chaco Serrano y se encuentra enclavada en la localidad de Vallehermoso, departamento Punilla, en el interior de las sierras de Córdoba. En el predio actualmente funciona la reserva natural y un complejo turístico privado. La designación de este paraje como vaquerías se originó por sus virtudes para la cría y el resguardo de ganado vacuno, y por su microclima, claro, rodeado de sierras y pasturas abundantes, regadas por el arroyo Lampatumayu, hoy conocido como Arroyo Vaquerías. Particularmente la Reserva Natural Vaquerías en realidad abarca. Son 400 hectáreas, pero de un gradiente altitudinal que va desde los 850 metros de altura más o menos, que es donde está el complejo, hasta los 1300 metros que está el Camino del Cuadrado. Es decir, vamos como tiene como 500 metros de desnivel la reserva. Particularmente en este lugar, en el área de uso público, nosotros estamos en el medio de la quebrada del arroyo Vaquerías. Tiene varias quebradas, digamos, la reserva, y por todas surca algún curso de agua, mayor o menor. La del arroyo Vaquerías es la más grande, digamos, y en general son sectores húmedos donde predominan especies que les gusta esa humedad, digamos. La superficie que abarca la Reserva Natural Vaquerías constituye una muestra representativa de los bosques serranos y de un buen estado de conservación de la biodiversidad local, lo que favorece al mantenimiento del equilibrio ecosistémico y a la provisión de aguas a través de sus cuencas. Nos preguntamos, ¿qué relación hay entre la misión de esta reserva ambiental y el desarrollo urbano que hoy vivimos en el Valle de Punilla? Hoy pienso que el mayor desafío que tenemos desde el punto de vista ambiental en Punilla es ordenar, digamos, el modo en que están creciendo los pueblos, digamos, los pueblos de las ciudades del valle. Ese creo que es el mayor desafío que tenemos. Hay un desorden total, prácticamente anárquico, te diría, respecto al modo en que crecen los pueblos desde el punto de vista inmobiliario, ¿no? Urbanístico. Eso hoy es la mayor amenaza que para mí tiene nuestro bosque nativo. No son los incendios, no, las cosas que mucha gente piensa que son, pero bueno, sí son cosas que tienen que ver con desmonte, ¿no? Porque si avanzamos con nuestras viviendas, claramente eso implica un desmonte. Lo que pasa es que no, a veces no es el típico o el clásico desmonte que vemos masivo con topadoras. Es como esa cosa hormiga que uno en 2, 3, 4, 5 años de repente ve que donde había bosque hay cemento. Punilla, hablemos de soberanía. La reserva cubre o protege 400 hectáreas de bosque serrano. Dentro de las miles y miles y miles de hectáreas que abarca este ecosistema, 400 hectáreas es una muestra muy mínima, digamos, importante porque acá se pueden ver un montón de cosas, pero mínima. Es decir, si nosotros nos encerráramos dentro de las 400 hectáreas a hacer solo cosas que tengan que ver con las 400 hectáreas y no nos importara nada de lo que pasa afuera, sería un trabajo, a mi criterio, estéril, digamos. Seríamos como una isla en medio de la nada. Es decir, a nivel ecológico no estaríamos generando ninguna incidencia, digamos. Para mí, el valor más importante de la reserva, por el lugar donde estamos insertos, me refiero en un contexto periurbano, en un lugar donde habitan, el último censo creo, 220 y pico mil personas, es decir, en Punilla. Es decir, si nosotros no tenemos posibilidad de incidir en todo ese grupo de gente, no tendría sentido para mí nuestro trabajo acá. Entonces, hoy, ese para mí es nuestro mayor desafío. Mostrar dentro de la reserva cosas que todos y todas deberíamos hacer fuera de la reserva también. Es decir, en otros ambientes naturales. No convertirnos en islas implica integrar el ambiente que habitamos, comprometidos con nuestro alrededor y observar el equilibrio que propone el ecosistema serrano. ¿Es posible una soberanía ambiental en este contexto? ¿Qué desafíos aún esperan? Para lograr apuntar a un modelo más soberano en términos ambientales, es decir, que nos podamos apropiar de la defensa, digamos, de nuestros recursos naturales, necesitamos sí o sí fortalecer, digo fortalecer porque creo que estamos en ese camino, pero todavía falta mucho, fortalecer el empoderamiento de la gente con conocimientos, con información, con argumentos, con fundamentos, con prácticas, con salida al monte, digamos. Eso creo que es la forma. Estamos como en un contexto de mucho déficit de naturaleza en las personas, no solo en los niños. En general, siempre decimos como que el problema son los niños, pero no, en las personas en general, digamos. Entonces, necesitamos salir a la naturaleza, necesitamos ver, digamos, lo que pasa, qué procesos ocurren y cómo implican nuestra vida. Así vivamos en la ciudad más tecnológica, moderna y alejada, digamos, de la naturaleza, siempre va a haber un hilo invisible que nos conecta con la naturaleza, que nos hace dependientes de la naturaleza. Entonces, si no conocemos eso, digamos, no vamos nunca a apropiarnos de la necesidad de conservarlo. Entonces, me parece que hay que trabajar muchísimo en eso. Hay un amigo que siempre dice, mientras los problemas ambientales sigan viajando en el asiento de atrás, hay un problema. Que la soberanía sobre nuestros molles, talas, espinillos, aves, zorros, ríos y cascadas no sea una utopía. Estamos en tiempos de defender lo que es de todos y para el futuro de los que vendrán. Algarrobo, mistol, chaña, llanten, supa y canto. Algarrobo, mistol, chaña, llanten. Llegamos hasta acá. Gracias por viajar con nosotras por los rincones del Valle de Punilla, hacia la soberanía de los pueblos. Punilla, hablemos de soberanía. Radio Panamericana, un camino que nos une. FM 99.3, Huerta Grande, Sierras de Córdoba. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Power to the people. Rearmado matutino de sentidos.